Tenemos fe y te damos gloria por lo que hiciste allá en la cruz. Tenemos fe y te damos gloria a ti, Jesús. Tenemos fe y te damos gloria por lo que hiciste allá por mí. Tenemos fe y te damos gloria a ti. Recibe mi adoración. Oh Jesús, mi vida te la doy. Oh Jesús, recibe mi adoración. Oh Jesús, mi vida te la doy. Tenemos fe y te damos gloria por lo que hiciste allá en la cruz. Tenemos fe y te damos gloria a ti, a ti. Tenemos fe y te damos gloria por lo que hiciste allá por mí. Tenemos fe y te damos gloria a ti, Jesús. Recibe mi adoración. Oh Jesús, mi vida te la doy. Oh Jesús, recibe mi recibe mi amor.